Hace unos días nos enteramos y se dio a conocer el presupuesto del gobierno argentino para el próximo año, para el 2021. Y miramos con especial atención el del Ministerio de Cultura, que son unos 7.000 millones de pesos. Así dicho, suena a mucho, pero si tenemos en cuenta la inflación, es menos que el del año pasado y sería para todo el ministerio. Los ojos de la gente que no mira, puedo ver que en el final algo murió. Sé que va a llegar. Ahí, hurgando un poco, vemos que es un cuarto de lo que costó hacer la película Titanic. Sí, un cuarto de lo que cuesta hacer una película. Y no solo eso, si lo miramos en relación a otras áreas del mismo presupuesto, todo el año de cultura en total equivale a menos de un mes del presupuesto del Ministerio de Seguridad. O a menos del 1% del monto que, con reestructuración y todo, se va para pagar la famosa deuda. Son números que hablan de por sí sobre qué importancia se le da a cada cosa, ¿no? Sobre cuáles son las prioridades. Rebobinemos. Todo el presupuesto de cultura es menos del 1% del de la deuda y equivale a menos de un mes del de seguridad. ¿Qué opinamos los trabajadores de la cultura sobre esto? ¿Por qué nos cuesta tanto problematizarnos estas cosas? La niebla de una calle sin final. Y un poco en esta columna pretendemos empezar a desandar este camino y hablar de esta relación que tanto nos cuesta ver entre Estado, cultura y economía. Para empezar, escuchamos un breve extracto de una charla entre Elena Chávez MacGregor y Marcelo Espósito en Miércoles de Soma, que nos pareció importante y que recomendamos escuchar completa en YouTube, que está disponible. Y en particular seleccionamos un fragmento donde le preguntan sobre los cambios en el Estado. Mira, puedo ver que en el final algo murió. Sé que va a llegar el insomnio de... ¿Sobre cuál crees que sea la posición más avanzada del papel del Estado con respecto al impulso a la cultura y el arte en este contexto? Nada más te sitúo que seguramente estos cuestionamientos tienen que ver con la crisis brutal que estamos viviendo y que tú más o menos conoces acá en México, del recorte del 75% que anunció el gobierno a cultura, y que es un... Ya no se habla de precarización en el campo de la cultura, las últimas mesas tienen que ver con la pauperización. La política representativa tiene el reto de ampliar sus márgenes de representación, eso es evidente, ¿no? Un segundo problema que es más complejo y que no tiene una solución teórica, que es qué tipo de modificaciones, de mutaciones debe atravesar que es incapaz de concebir por sí misma, que desde dentro no se pueden plantear, no se puede ni siquiera llegar a pensar, ¿no? Hay que ampliar los márgenes de la representación, pero en ese ampliar no puede quedar inmutada su matriz. Tiene que modificarse de una manera que la subjetividad moldeada por el régimen hasta entonces vigente, ni siquiera es capaz de llegar a concebir, porque ha entrado en crisis y porque ha sido impugnado simultáneamente. ¿Por qué? No puede, por dos motivos. Primero, porque no puede llegar a concebir cuáles son las condiciones en que otros necesitan ser representados de otra manera, y cuáles son las condiciones de ejercicio de la justicia, y cuáles son las condiciones de restitución o de restauración. No se puede concebir desde las estructuras y desde las subjetividades moldeadas por el régimen hasta entonces vigente. Pero además por otro motivo, porque si es el propio régimen el que además se vuelve a rogar la autoridad para decidir cómo esa ampliación y cómo esa mutación se ejecuta, entonces su autoridad sigue intacta. Y de lo que se trata justamente es de que su autoridad se modifique, mute, se cuestione. Otra lanza en el costado, otro ruego entre tinieblas, un vaso de vino que tiembla y otro día malgastado. Un poco en ese punto, perdón Marce, como que creo que es claro, es decir, el museo, los museos para seguir en esta, o politizar la institución hacia un cuidado y un trabajo sobre el cuidado, tendría que no imponer una nueva representación, sino justamente articularse con el trabajo que se está haciendo desde los movimientos sociales, vamos a decirle, justamente para poner eso. Ese era un poco el programa que planteaba Cuauhtémoc con ciertas operaciones que había hecho en MOAC. Y creo que hay varias maneras de hacerlo, donde los museos hacen ese flujo, hacen ese ir y venir, hacen ese trabajo. Quizás es más complicado pensarlo en relación con el Estado, y más en un estado como México, en donde el poder ahorita tiene un trabajo tan inteligente sobre lo simbólico y donde hay una apropiación de lo simbólico, de la alteridad y del subalterno, para poder generar un discurso de legitimación también. Entonces se vuelve como muy complicado también desde la parte del propio Estado. A la hora de pensar los cambios, uno de los problemas centrales es si entendemos la cultura como una mercancía o como un derecho humano básico. Poder producir y disfrutar del arte, el derecho al esparcimiento y tantas otras formas de acceso a la cultura son derechos que deberían ser universales. Pero muchas de esas experiencias tienen como mínimo su precio de entrada, su cuota a la suscripción de Spotify, el pago de internet para bajar una peli, así. Y los espacios que hacemos obras desde otra mirada, no contamos con los recursos para llegar a todos los barrios o muchas veces ni siquiera para salir de un circuito muy reducido. Pero además, quienes producimos desde una mirada no mercantilista de la cultura, también somos trabajadores. Tenemos que poder vivir de nuestro trabajo. Carnaval amargo, reunión de silencios, un trago en la piel. Por eso justamente pensamos que es importante empezar a discutir cómo acceder a los recursos nuestros que están en manos del Estado, o cómo hacemos para exigir que el Estado recupere de las grandes industrias culturales esos recursos, justamente para que nuestros trabajos puedan ser remunerados y lleguen a todos lados, que si fuera por la lógica capitalista nunca van a llegar. O en el mejor de los casos van a llegar solo como consumo o como una industria del espectáculo. Discutir cómo y a dónde van los recursos. Esto que decíamos al principio, por ejemplo, de que todo el presupuesto de cultura equivale solo a un mes del de seguridad. Es fuerte, ¿no? Sueño con salir y ver en colores. Y frente a esto hay que construir propositiva. Una de las alternativas que más escuchamos frente a esta problemática relación con el Estado es la creación de institutos. El Instituto de la Música, el del Mural, el del Cine, el del Dibujo. Hay o se presentaron leyes de institutos para cada sector cultural. Vamos a charlar con el Cabra de las Manos de Filippi e integrante de Músiques Organizadas sobre las exigencias al Estado, pero también sobre cómo ve el Instituto de la Música o cuál piensa que puede ser una herramienta para hacer valer nuestros derechos. Carnaval amargo, aliento de perro, mordiendo la astilla de un hueso que fue el sol cuando brilla, con luz tan violenta, me pide que duerma o muera tal vez. Bueno, con respecto a la lucha y la exigencia al Estado, un poco es luchar primero contra la privatización de la cultura, ya que el Estado brinda todo a merced del negocio, y también luchar por el derecho que tienen los jóvenes y todos los ciudadanos de tener acceso a la cultura, tanto como practicar cultura o también tener el acceso a conocer a los artistas. Que eso va en contraposición con la intención de privatizar toda la cultura. Y bueno, después la lucha de los músicos ya profesionales es por un trabajo digno y por eso luchar por recuperar nuestro sindicato, que es el sindicato de músicos, la herramienta, como todos los sindicatos de todos los gremios, para luchar por los trabajadores. A diferencia de los institutos como el INAMU, Instituto de la Música, donde es una bolsa de gato donde se comparten, grandes compañías, productores, músicos independientes, y lo que realmente se necesita para luchar por nuestro laburo son organizaciones independientes del Estado y de los sectores patronales. Así que esa es nuestra crítica al INAMU y al instituto. Las lágrimas barren tu maquillaje humilde, un río salado que no va hacia el mar. Las manos intentan un verso sensible, pero es imposible la voz que habla ahí. Sueño con salir, ver en colores un carnaval de amores cantando su afán de risa burlona y piadosa caricia, llenando las noches de luz al final. Los institutos, que son uno de los reclamos más extendidos en el sector cultural, están compuestos por una mesa donde se sientan los distintos integrantes del ecosistema cultural, de una misma rama. Pongamos el caso del Instituto de la Música. Se sientan en una supuesta paridad los grandes managers de la industria, la Secretaría de Cultura y los trabajadores de la música. Claramente es un avance, un órgano con cierto nivel de autarquía frente a la simple y directa disposición del Ejecutivo, pero siendo los artistas tan precarizados y en ese mismo sentido teniendo tan poca inserción sindical, imagínense el nivel de realidad de esa mesa y esa supuesta paridad, ¿no? Sigamos con este ejemplo del Instituto de la Música y teniendo en cuenta que la lógica es más o menos la misma o similar para todos los institutos. En el 2018 había 45.000 músiques matriculados y solo 950 recibieron algún tipo de incentivo. 950 en uno de los sectores que está más reconocido como una gran industria, ¿no? Imagínense el caso de dibujantes u otras ramas. Por otro lado, de esos 950, no recibieron el incentivo en calidad de honorarios, no es un sueldo, es un subsidio para pagar otros gastos que conllevan hacer un disco. El trabajo en sí sigue precarizado. Ayer juramos tanto morir en la pasión, cambiándonos caricias frente al ventilador. Hicimos de los días un viento más rebelde, de huellas indelebles para el tiempo que vendrá. Y es más, la aprobación de los incentivos está mediada por esa mesa del instituto donde el Estado y las empresas de la industria cultural del sector terminan pesando en la selección de qué propuestas impulsar. Perfume de un perfume que siempre... Por eso mismo, una se queda pensando si uno de los primeros lugares donde poner fuerza no debería ser la construcción de los propios sindicatos de artistas en vez de los institutos, ¿no? Pensar qué estrategias impulsar para que dedicarse al trabajo cultural no sea un lujo de unos pocos o un trabajo terriblemente precarizado que no te deja ni tiempo para organizarte. Porque de esta forma la única cultura viable es la de la industria cultural si llegas a ser una estrella. Que sea lo que sea, lo que tu alma haya elegido. En el fondo, esta discusión en relación al Estado, a la cultura, a la economía, a los trabajadores, en el fondo es muy parecida a la que muchos espacios nos estamos dando, de cómo recuperar los recursos públicos desde la gestión de los propios trabajadores culturales de cada rama, que somos quienes más conocemos la realidad del sector. Tan duro fue soltarnos, tan caro el intentar saltar fuera del nido. Y de ahí es que nos parece fundamental empezar a desandar cómo entablamos esta relación, con qué autonomía y con qué criterios. Un poco comenzamos desmitificando esa idea de que el Estado es neutro. Lo charlamos con Mariano Félix, profesor de la UNLP e investigador del CONICET. Vagamos cual mendigos entre calles sin color y al fin vimos el día cambiando nuestra piel. Buena suerte, compañera, que tu camino sea florido. Que tu camino sea florido. Que sea, lo que tu alma haya elegido. Que tu camino sea florido. Que encuentres cada día un aroma primavera. Sabiendo, mi compañera, que aún existe aquel cariño. Suele decirse que el Estado somos todos, somos todas. El Estado es neutral, ¿no? Pero si en una campaña electoral quienes llegan a los espacios de poder en el Estado son financiados por el aporte de empresas transnacionales o de las grandes empresas, a quienes creemos que van a representar. Suele pensarse entonces que el Estado es una institución que refleja los intereses de la sociedad, es decir, los intereses de todas y todos. Pero, en efecto, los intereses de los más poderosos, de los que tienen recursos, de los que se reúnen con los funcionarios del Banco Central, que quienes son los banqueros, de los que se reúnen con los funcionarios del Ministerio de Economía, que quienes son los grandes empresarios, las grandes empresas, son esos los intereses que tienden a estar representados en mayor medida, ¿no? Nunca habremos visto en el Banco Central sentado a un campesino, a una campesina. Nunca habremos visto en una reunión del Ministerio de Secretaría de Finanzas discutiendo la deuda externa a una trabajadora de la economía popular, a una trabajadora de la cultura. Entonces, en efecto, el Estado no es neutral. El Estado representa y refleja las relaciones sociales dominantes en la sociedad en la que vivimos. Y por eso podemos decir que el Estado es una relación social que da cuenta de eso, de los intereses, sobre todo de los intereses de los sectores dominantes. Y nosotros y nosotras, quienes luchamos para, nos organizamos y luchamos para cambiar la sociedad, también podemos luchar para construir poder popular y, en la medida de lo posible, en el marco de esta sociedad aún, cambiar, digamos, lo que el Estado hace. Por eso luchamos para que haya políticas en favor de la cultura popular, por ejemplo. Por esto que para reclamar al Estado por nuestros recursos para una política cultural no mercantilista, tenemos que hacerlo con independencia del Estado. Decimos siempre que no se puede estar de los dos lados del mostrador. Ser a la vez quienes exigen que el presupuesto vaya para cultura y no para seguridad, y también quienes atienden del lado que define que el presupuesto de cultura va a ser ínfimo. Es una regla básica de una acción gremial la independencia del patrón, que en nuestro caso son las grandes industrias y el Estado. Son cosas que nos cuesta discutir, pero que creemos que solo vamos a poder avanzar de forma colectiva, animándonos a impulsar las organizaciones gremiales de los trabajadores de la cultura, más que esperar que tal funcionario o tal gestión sea nuestra salvación. La columna de Aucache para Radio Nauta. La música de hoy es de Luna Roja y las Guitarras Negras. Luna Roja y las Guitarras Negras. Tres cotorras sobre un cable, dos corcheas y una negra. Un silencio que en la tarde de Tolosa te nombró, ya entregué el departamento. Volví al barrio de la vieja, un chalecito de tejas y el recuerdo de tu voz. En el viento de domingos aburridos se entremezclan los machaques del hache y un tambor. En los ojos de la gente que no mira, puedo ver que en el final algo murió. Sé que va a llegar el insomnio de la luna, luego el llanto y la culpa, un caminar desesperado. Otra lanza en el costado, otro ruego entre tinieblas, un vaso de vino que tiembla y otro día malgastado. Otra lanza en el costado por si acaso hiciera falta que la fiebre esté más alta y no se pueda soportar. Cotorras sobre un cable, dos corcheas y una negra. Cuatro nubes en el cielo, 20 días sin volar. Ya entregué lo que tenía, ya mi nave y mi bandera se perdieron en la niebla de una calle sin final. En el viento de domingos aburridos se entremezclan los machaques del hache y un tambor. En los ojos de la gente que no mira, puedo ver que en el final algo murió. Sé que va a llegar el insomnio de la luna, luego el llanto y la culpa, un caminar desesperado.